agradezco. Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Nuestro columnista, Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Poli? Celebrando los 80 de Chico Buarque. Qué grande, sí, qué hermoso escucharlo, ¿eh? Recuerdo que cuando cumplió 70 lo hicimos juntos en Radio del Plata un domingo. Efectivamente, qué bárbaro, ahora yo también lo recuerdo, sí, qué bárbaro, cómo pasó el tiempo. Bueno, pero no caigamos en lugares comunes. Mirá, todo este tema de la ley ómnibus, mucho se ha dicho y todavía se va a decir, pero quiero plantear solamente un rasgo de todo esto que va surgiendo, yo diría, en el gobierno y en la política argentina, que es la pérdida más absoluta de todo elemento ético. Vos fíjate que ahora el gobierno, luego que durante un mes entero negoció con los senadores, más allá de que otro mes entero negoció con los diputados, sale a decir que no va a cumplir con los acuerdos que llevó a cabo, que concretó con los determinados senadores. A su vez, esos senadores son integrantes de partidos políticos con los que tuvieron que consensuar, y a su vez forman parte de provincias que tienen sus gobernadores con los que tuvieron que consensuar. Sin embargo, ahora viene el gobierno y dice ya abiertamente a los cuatro vientos, no hubo ningún acuerdo con los dialoguistas, con los determinados dialoguistas, por lo tanto vamos a tratar de revertir Aerolíneas Argentinas, el Correo, RTA, ¿no? Cuando con las provincias tanto del norte como las del sur, que serían las más afectadas por la pérdida de medios de transporte como la aerolínea, el propio correo, en fin, convinieron otras cosas, ¿no? O sea que están, yo diría, confiados en que hay un quiebre de valores que da para todo, ¿no? O sea, algo así como es lo mismo ser derecho que traidor. Sí. Es una nueva verificación del gran sociólogo Enrique Santos Discépolo, ¿no? O sea que el gobierno se mueve dando por descontado que la ética, la moral, y yo diría hasta los códigos que cualquier mafioso del mundo sabe que se deben respetar, bueno, ya tampoco eso tiene sentido ni vale la pena. Quiero creer que si transitan por ese camino van a terminar mal ellos, o sea, los que se deslizan hacia el mismo lodo todos revolcados, ¿no? Sin lugar a dudas, qué bien dicho, Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chau, chau. Abrazo grande. Juan Carlos Junio con nosotros.